Santiago capítulo 1. Vamos a ver algunas o varias partes del libro de Santiago. Hemos estado hablando en este durante este mes los principios que nos regaló la Reforma Protestante. Y vimos que sin reforma no hay reforma, ¿no? O sea, para traer una reforma primero tiene que ser reformado uno. Vimos el principio de solo escritura, solo Jesús, solo gracia, solo fe. Y los que vinimos el miércoles vimos que solo la gloria ¿a quién? A Dios, solo la gloria de Dios. Y hoy vamos a terminar hablando de algunas cosas que no están bien en este tiempo. Lutero, Dios lo inquietó a ver las cosas que no estaban bien en la iglesia de su tiempo. Y él dijo, no es por obras, es por gracia. Él dijo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No son los santos, no es la Virgen, no es la iglesia. Y por eso nació la Reforma Protestante. Si nosotros, bueno, si a Dios le place, porque por la gracia de Dios es todo, ¿no? Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, nada puede suceder en nosotros si no es por la gracia de Dios. Pero en la iglesia de esta época, no puedo decir que no es iglesia, sí es iglesia, hermano. Pero en la iglesia hoy en día hay cosas que no están bien. Simplemente por el pensamiento torcido de algunos hombres que han cogido la fe y la han hecho terrenal y no celestial. Mientras la Biblia dice que nosotros no ponemos la mirada en las cosas terrenales, sino en dónde, en las celestiales, donde está sentado Cristo. Y yo veo que Santiago estaba como combatiendo algunas cosas que estaban sucediendo en esa época. Miremos ahí en el versículo 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, bueno, primero, ¿dónde estaban las 12 tribus? En la dispersión. Santiago como que le estaba escribiendo a los cristianos que habían sido expatriados a causa de la persecución. Y él dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Parece que ellos, pero Señor, si te estamos sirviendo, si estamos siguiendo a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, ¿por qué no vienen tantos problemas? ¿Por qué viene la persecución? ¿Por qué al ser expatriados, al ser perseguidos, me imagino que le habían venido necesidades económicas fuertes a los hermanos? Porque habían tenido que salir de sus trabajos, de su tierra, y estaban pasando diversos problemas. Pero ¿por qué, Señor, a nosotros nos acontece? Y parece que a los cristianos de aquellos días se estaban haciendo la pregunta de por qué a ellos le venía persecución. ¿Usted no ha escuchado que hoy en día se dice que el cristiano no debe sufrir? O sea, si usted tiene una fe, ¿el cristiano no debe sufrir? Si usted tiene la fe en Cristo, solamente con decir a la montaña, quítate, la montaña se quitará. Es que no tienes lo suficientemente fe para decirle a tu problema, fuera. Eso se escucha, interpretando mal la Biblia, hermanos. Oye, yo he visto gente frustrada en el cristianismo moderno porque han aprendido que el cristiano no debe sufrir. Miremos un momentico Santiago capítulo 5. Y yo donde creo que estas cosas hay que reformarlas. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Y mire lo que dice aquí, versículo 10, Santiago 5, 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Mire, por favor, míreme, míreme, míreme. Hoy en día los cristianos quieren tomar ejemplo ¿de qué? De victoria. Vamos a ver la vida de Abraham. Y Abraham tuvo riquezas. Sí, pero ¿por qué no vemos las aflicciones de Abraham? ¿Por qué no vimos las luchas de fe de Abraham? ¿Por qué no vemos los problemas familiares que tuvo Abraham? ¿Por qué no vemos las pruebas que tuvo Abraham? Nosotros queremos ver ¿qué? Las victorias de la Biblia. Pero mire lo que dice aquí, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué dice Santiago que los que sufren qué son? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces el cristiano no debe sufrir. El cristiano no debe pasar problemas. Porque ¿qué hace la prueba? Hermano, ¿algún pecado tienes? Me contaba Juan Carlos que Juan Carlos, el yerno de la hermana Lutari, él hace como un mes trabajando en la empresa, le cayeron 800 kilos sobre la cabeza y está vivo. No sé si quedó con problemas de cabeza, no sé, pero quedó vivo, o sea, misericordia de Dios. Y él dice, ve pastor, vino a visitarme un hermano cristiano, ¿no? Que vive por ahí por donde la mamá de él, y él está en su primer amor, ¿no? Y dice, ah, eso es un pecado, y empezó a decirle que fue por el pecado de él, pues, que eso le había caído. Y yo dije, gracias a Dios a mí no me ha caído un planeta encima, que si fuera por el pecado mío, ¿qué no me hubiera caído encima, sí o no? Pero la gente piensa que se sufre solamente por el pecado. ¿Qué pecado tiene? Lo han robado 3 veces, ¿eso es algún pecado que usted tiene? Oye, ¿qué pecado tendría Pablo, no? Si Pablo fue azotado 5 veces, perseguido de los judíos, perseguido de los gentiles, en naufragios, en hambres, en tristeza. Y nosotros a veces, a los que sufren, ¿qué queremos decir? ¿Qué, cómo lo señalamos? ¡Su pecado! Bueno, pues si fuera por el pecado, ¿cómo estaríamos cada uno de nosotros? La verdad, ¿cómo estaríamos? Pues si a Juan Carlos le cayó por el pecado 800 kilos, ¿a usted qué le hubiera caído? Una tractomula encima de uno y llena, con 2 containers de esos que vienen llenos de cemento. Y cada bultico pesa 50 kilos. Ah, si fuera por el pecado, Jot, ¿Jot cómo estaba? Usted ve la Biblia que dice, no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todo lo que le vino. Y la Biblia dice, bienaventurados los que sufren, tengan como ejemplo a quién. Ahí lo dice o no lo dice el capítulo 5. Ya habéis oído la paciencia de Jot, ya habéis visto el fin, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bienaventurados los que sufren. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia la obra completa. ¿Sabe quiénes van siendo perfeccionados? Dios nos dejó el sufrimiento para probar nuestra fe. La fe produce paciencia. Y la paciencia perfecciona al cristiano, hermano. Entonces el cristiano no debe sufrir. El que tiene deuda, reprenda, ate, amarre y eche fuera. El cristiano no debe tener deudas. Oiga, qué raro. El jueves pasado me estaba viendo un programa en Enlace. Y me causó curiosidad porque estaba un campeón mundial de karate. Yo siempre pensaba que los que estudiaban karate estudiaban cosas oscuras, ¿no? Pero yo escuchándolo hablar a él, al tipo del karate, estudia mucho física. O sea, para para partir ladrillos y todos estudian la física. O sea, cuando estoy hablando de la física, movimiento más aceleración, él decía, ¿cuál es el punto más cerca entre una distancia y otra? La línea recta, ¿no? Y él empezó a hablar de cómo partir ladrillos y todo, en un evento que tenía cierta iglesia. No voy a criticar el evento, no voy a criticar la iglesia, nada. Simplemente me pareció curioso, porque la iglesia donde él estaba era una iglesia que habla de la prosperidad. Ese es el platillo fuerte de ellos, una iglesia en Puerto Rico. Y él decía, le dijo al pastor, yo quiero enseñarte a partir un ladrillo, pero antes de ponerlo, antes de partirlo, quiero que escribas por detrás. Era como una plaquetica de cerámica, yo creo, algo más grueso, pero era gruesito el ladrillo, pero no un ladrillo como los que vemos nosotros, ¿no? Y le puso por detrás 5 metas, diga, ponga 5 metas. Y él puso las 5 metas. Por un lado el ladrillo, y al otro lado le dijo, ponga 3 dificultades que podría poner, que podría tener para alcanzar sus metas. Y él puso 3 dificultades. Cuando él le dijo, pastor, quiero que lean las metas. Y él dijo, que la iglesia, yo y mi gente, en 5 años podamos salir de deudas. Una iglesia que tiene años predicando la prosperidad. Una iglesia que dice, no tomarán prestado, sino que tendrán para prestar. O sea, y yo he escuchado y conozco al pastor y conozco su mensaje. Pero me pareció impresionante que él dice que salgan de deudas en 5 años. Bueno, y si hablan de prosperidad, ¿por qué están endeudados? Levante la mano aquí el que no tenga deudas. Señor, no son cristianos. Todos tienen deuda, ve. Los niños son los únicos que pueden levantar la mano. Dijo que verán un bombón en la esquina de la casa. Pero estamos en el mundo, ¿sí o no? Estamos en el mundo. El mundo nos exige, hay como un, o sea, todo se compra con dinero, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Los que tienen hijos, el día que no tengan para la comida, ¿qué tienen que hacer? Hermanos, yo tengo que responder por mi familia, y si no hay para la comida, pues o tengo que ir a la tienda para que me fíe, o tengo que ir a alguien que me preste, pero yo mi familia tengo que sostenerla, ¿sí o no? O si no, voy por la fe al tendero y le digo, dame esto, dame aquello, y mi padre que está en los cielos te lo pagará, ¿sí? Entonces, si usted está loco, los favores solamente se dicen que Dios se lo pague, pero la remesa, usted no puede ir al Belalcázar y que al cajero, que Dios se lo pague, no puede. Pero me impresionó eso, cuando el pastor cogió, me gustó, porque a mí las artes, eso me ha gustado, o sea, me han gustado las películas de ese estilo, y él le enseñó al pastor cómo partir el ladrillo, o sea, cómo la fuerza en ángulo recto, bueno, él le enseñó varias cosas, y cómo el hacer así, de esta manera, hacía que la mano cogiera más velocidad y fuerza. La velocidad produce fuerza. No es tanto el golpe que hiciera, sino la velocidad y la distancia que manejaba. Bueno, él le explicó. ¿Y sabe qué hizo? ¡Pum! El pastor lo vi, hizo las indicaciones y partió el ladrillo. La gente saltó de alabanza. ¡Ah! ¡Oh, ese es mi pastor! ¡Aleluya! Bueno, todas las locuras que hacemos nosotros los cristianos cuando alguien hace alguna proeza, ¿no? Y la enseñanza, ¿cuál era? Cuando tú tienes meta, te decía el tipo, ¿no? Y le pones voluntad, los impedimentos se parten y alcanza lo que quieras, aleluya. Eso decía, pues, el motivador que estaba en la iglesia cristiana. Pero yo me pongo a ver, si predican tanto el no sufrimiento, si predican tanto de la prosperidad en este mundo, ¿por qué los cristianos que están ahí sufren tanto? ¿Y por qué no tienen la prosperidad tan anhelada? Sencillo, hermano, porque el sufrimiento no le será quitado al pueblo, así decrete, Así grite y así crea lo que crea. No, es que yo creo esto y a mí me vendrá esto. ¿Se acuerdan que yo en estos días le decía, si fuera por la confesión, yo sería el hombre más millonario y el hombre más desgraciado? Pues estaría hasta muerto. ¿Cuántos no han dicho, ojalá me muera? ¿Cuántos tienen problemas? Levanten la mano a los que nunca han dicho eso. Digo, Señor, no me suicido porque sería pecado. Pero que pasara un carro y me aplastara, Señor. ¿No han hecho esas oraciones? O que me diera un ataque al corazón cuando esté durmiendo y yo no sintiera cuando me estoy partiendo de este mundo. Hermanos, bienaventurados los que sufren. Es una mentira que mientras estemos en esta tierra no vamos a sufrir. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo, dijo Pablo. ¿Los cristianos de esa época se enfermaban? Ah, pero si usted se enferma, revise su vida, algún pecado. No, para noticia tuya te digo, no es un pecado, son muchos. ¿Sí o no? ¿Pero por qué nos viene la persecución? Tengan gozo, hermano, goces en cuando estén en diversas pruebas. Hoy en día hay que volverle a enseñar al cristiano. Hoy en día tenemos que volver a alabarle, por lo menos decirle a los cristianos de nuevo, sí se sufre, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ver, ¿va a haber aflicciones? No, hermano, es que lo que pasa es que Jesús confesó mal. No, Jesús no confesó mal, Jesús dijo lo que iba a venir. En el mundo tendréis. ¿Jesús se equivocó? ¿Cuántos han tenido aflicciones? Pero hay gente que yo ¿por qué soy pobre? Vea, yo vi a mi mamá, pobrecita mi mamá, una noche se le desconectaron los cables de su cerebro. Usted la veía y mi mamá parecía una loquita de la calle. ¿Sabe por qué? Por ese evangelio tan mal predicado. Decía, pero yo siendo hija de Dios, ¿por qué no tengo unos buenos muebles? Pablo hubiera dicho, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué no tengo un buen barco que no se hunda para hacer el ministerio? Jesús hubiera dicho, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué la cruz que me tocó a mí fue de madera? ¿Por qué no era de oro? Por lo menos hubiera dicho el que murió en la cruz de oro. Le tocó en una cruz de madera, hermano, ponzoñosa. Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me viene lo que me viene? Por eso, porque eres hijo de Dios. Y Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que él recibe por hijo. No es que yo reciba a Dios por padre, es que él a mí me recibe por hijo. Yo nunca he visto un niño adoptando padres. Yo he visto gente adoptando hijos. ¿O no es así? Entonces, por favor, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. De que es una farsa eso de recibir a Jesús. Es una farsa. Eso es la mayor mentira que ha entrado en los últimos tiempos a la iglesia. Porque sí, es claro, son iglesia, hermano. El problema es que hay muy malos predicadores que por la fe mundana le dicen a la gente, no va a sufrir. Y por ahí se inventaron hasta una religión nacida del movimiento de la fe que dice, pare de sufrir, antes se va a morir. Y eso es que si se muere con Cristo dejará de sufrir, si se mueve con Cristo, tormento eterno. Tampoco puedo garantizar que si alguien se muere, reposó en la paz del Señor. No sé, de pronto está reposando en un tormento eterno, no sabe. ¿Sí o no? Dios, sí, claro, Él es Dios. Él sabe quién es salvo y quién no es salvo. Pero hermano, cuentos que el cristiano dejará de sufrir. Santiago le escribe a los expatriados, gócesen cuando se hallen en diversas pruebas. Amén. Entonces yo creo que cuando usted enseña el evangelio, enséñelo bien. No haga el evangelio de las ofertas. Venga Cristo y su hogar se le restaurará. Venga Cristo y sus deudas serán pagadas. Venga Cristo y todo será color de rosa. Ese evangelio es una mentira. Como cuando el pastor dice, no sufrirás, y la gente dice amén. Yo hubiera dicho, ah, mentiroso el que está predicando. Mentiroso, hermano. Pregúntele al tipo si no sufre. Cuando salió el movimiento de la fe, y estos profetas en los años del 30 al 70, que fue que empezó a gestarse todo este movimiento, o sea, fuertemente, porque ya venía con John Alexander Dewey por allá en los años 1890. Yo he leído toda la historia del movimiento pentecostal y de todas esas cosas, que yo las prediqué, hermano, y yo las quise traer. Pero ellos decían que el cristiano no debería enfermarse y que Cristo pagó en la cruz la sanidad total. Cristo no pagó en la cruz la sanidad de los cuerpos. Cristo pagó en la cruz por los pecados de los hombres. Yo puedo garantizar que todo aquel que cree en Jesús verdaderamente salvo. No puedo garantizar que todo aquel que cree en Jesús es sano. Pero ellos decían, no tomen medicinas. Cuando uno lee la historia de esos hombres, hijos de ellos se murieron. Uno que se llamaba Allen, en los años 60. Él le decía a la gente, no vas a sufrir enfermedad. Y a él le dio una artritis, hermano, degenerativa. Y los dolores eran tan terribles que sabe que era lo único que le calmaba el dolor a él. Tomar aguardiente. Y murió siendo alcohólico. Dios dice, no se puede enfermar el cristiano. Predicadores de la fe con cáncer. Entonces yo ahorita tengo que decirles, no va a sufrir, no se va a enfermar, no va a tener deudas, su hogar se va a restaurar, hermano, no. Yo lo único que a usted le voy a presentar es el plan de salvación a través de Cristo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, para mostrar en mí toda su clemencia, hermano. Eso dice la Biblia. Eso es el evangelio. El evangelio no es para que la gente deje de sufrir. Antes uno viene al evangelio y recibe palo, hermano. Se convierte en Timoteo, el pelado estaba bien, hermano. Hijo de una mujer griega, de mujer judía, de padre griego. Cuando Pablo se da cuenta que el pelado tenía un buen testimonio, quiso llevárselo con él a las misiones, lo circuncidó a causa de los judíos. Y el pelado estaba bien, pero empieza a predicar el evangelio y lo meten a la cárcel. Usted puede leer el último versículo de Hebreos. Ya está en libertad el hermano Timoteo. O sea que si estaba en libertad es porque ¿qué? Había estado en la cárcel. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por a causa de tus frecuentes enfermedades. El pelado se enfermó por el estrés del ministerio. El pelado estuvo en la cárcel. Y dicen los historiadores que ¿sabe cómo murió Timoteo? Lo cogieron y lo amarraron como en un mesón, en un pilar de piedra, pues, en algo de piedra grande, lo acostaron ahí, le amarraron los dos manos, los dos pies, cuatro caballos, lo espantaron y le desgarraron las manos y los pies. Todo por convertirse y predicar a Cristo, ¿eh? Y el cristiano debe dejar de sufrir. Y leemos Hebreos, ay, ese, los pasajes preferidos, Hebreos 11, por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, conquistaron naciones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad. Y cuando los cristianos oyen eso, ¿qué dicen? Y lo dice la Biblia, y la fe produce eso, sí, hermano, pero también dice, y por la fe algunos fueron aserreados, fueron errantes, vagando de aquí para allá, pobres, desnudos. Algunos fueron aserreados, otros apedreados. Ahí sí no nos gusta esa parte de la fe. Por la fe algunos taparon bocas de leones, pero por la fe otros fueron pobres. Por la fe unos conquistaron ejércitos impetuosos, pero otros fueron apedreados. O sea, para mí la fe es eso. Momentos de victoria, momentos difíciles. Si a Dios por la fe le place que algunos alcancen y otros... Sufran, sufran, hermano. Entonces, ¿cuál de las dos partes te gusta de la fe? ¿La donde se saca fuerza de debilidad? ¿O donde eres apedreado? ¿Al cristiano debe sufrir? Y a nuestra iglesia llegó un predicador y nos enseñó algo. Hermano, hay cosas que no deben ser. Hay cristianos que se conforman con la canción que dice, sufrir me tocó a mí, y yo lo prediqué esa poesía, ¿no? ¿Se acuerdan? En esta vida llorar es mi destino hasta el morir. No cante eso, usted no nació para sufrir, usted nació para alcanzar la victoria. No, hermano, los que son llamados de mi nombre fueron creados para la gloria de mi nombre, y si yo he de glorificar a Dios en vida lo glorifico, y si he de glorificar a Dios en muerte lo glorifico, decía Pablo. O sea que por vida o por muerte, si Dios es glorificado, que Dios haga conmigo lo que quiera. Si Dios es glorificado a través de mi abundancia económica, bendito sea Dios. Pero si Dios va a ser glorificado a través de mi ruina, que venga, hermano. Pastor, no confiese eso. Ah, pues entonces peleemos con la Biblia. O sí, o no. Pero es que estamos mal enseñados. Los cristianos están mal, ¿qué? Enseñados una fe que no es la fe bíblica. Entonces, Santiago dice, sí, el cristiano va a sufrir. ¿Y qué? ¿Y cuál debe ser la actitud del cristiano cuando sufre? Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Me decía un Eric Rocha, él está empezando en la fe buena, ¿no? Lleva de cristiano años y él ha sufrido muchos golpes. Y me decía, César, hasta la forma de saludar ya la estoy cambiando. Ya. Yo tanto cristiano con más problemas que yo, con más carnalidad que yo, y yo luchando con mi pecado. Y uno del cristiano, victoria, gloria, alabanza, bueno, cantidad de cosas que uno decretaba. Ahorita, en estos días me encontró un amigo y le dije, que Dios te discipline. ¿Pero por qué? Dice, sí, porque es que todos necesitamos la disciplina del Señor para ser pulidos. Y dice que al hermano no le gustó para nada. ¿Pero no dice la Biblia eso? ¿No dice la Biblia eso? Pastor, ore para mí, para que tenga paciencia. Ah, bueno, entonces, Señor, tráele prueba. Pastor, no me maldiga. No, es que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Y esta paciencia, cuando estamos hablando de la paciencia, no estoy hablando de la capacidad de ir a hacer una fila de 50 personas sin desesperarse. Cuando la Biblia habla de paciencia, es paciencia para no cansarme entre el momento en que recibo a Cristo y el momento de morir o de partir con Cristo. Tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se canse de hacer el bien, no se canse de servir a Cristo. Pero pastor, ya llevo 20 años y nada que viene. Va a venir, hermano. Esa es la paciencia que habla la Biblia. Aquí no está hablando, ay no, Señor, dame paciencia para soportar a mi marido. No estamos hablando de esa paciencia. Estamos hablando de la paciencia para soportar en esta vida mientras viene Cristo, mientras somos glorificados, hermano. Porque se necesita paciencia. Yo anhelo el día en que esto mortal se vista de inmortalidad. Yo anhelo el día en que esto corruptible, porque es corrupto, hermano. Por más que a veces lucho para no pecar, peco. Y yo lucho, yo quiero que venga el día en que esto corrupto se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad y poder ver a mi Señor Jesucristo tal como Él es. Porque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero una cosa sé, que cuando Él se manifieste le veremos tal como Él es. Amén. Esa es la paciencia que habla la Biblia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Para qué? Miren por favor Santiago 5. Santiago 5, lo que estábamos leyendo. Versículo 8. Bueno, desde el 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida. ¿De qué paciencia está hablando? De la venida del Señor. Como el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y ahí yo empiezo a hablar del sufrimiento otra vez. Bienaventurados los que sufren. Tomad como ejemplo de aflicción. No, pastor, Santiago sí. Santiago sí no habló como bien, ¿sí o no? ¿Usted qué paciencia va a tener? La paciencia hasta la venida del Señor. Dice la Escritura, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y no está hablando la promesa, hermano, de que vas a tener carro. La promesa de que vas a tener casa. No está hablando de la paciencia de que vas a tener, si usted tiene paciencia va a tener una buena economía, no está hablando de eso. Si usted tiene paciencia y su ánimo no se cansa hasta desmayar, vas a perseverar en Cristo, hermano. Y el que persevera en Cristo tiene al Padre y al Hijo. El que no persevera no tiene al Padre y al Hijo. Amén. Y dice la Biblia, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y nuestra fe en quién? En Cristo, hermano. Cristo viene. Cristo viene para nada, ¿se acuerdan? Y lo cantábamos, Cristo viene para nada. No es para nada, es Maranata. Maranata significa Cristo viene. Amén. Sigamos leyendo Santiago capítulo 1. Versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Aquí ya no está hablando de prueba como problema, se está hablando de prueba como tentación. La tentación, ¿cuántos de ustedes tienen tentaciones? Ayer una hermana me estaba vendiendo que es que, pastor, esta loción es buena, la tentación es buena. Ah, yo le decía, hermana, arrepiéntase. No le digo quién, pero ya rió, vea, y me está mirando. No, una loción que llama tentación, ¿no? Huele rico, ¿no? Pero la tentación que habla aquí la Biblia, no, no, no. Dice, cuando haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de vida que ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes van a resistir la prueba? ¿Quiénes van a resistir la tentación? Los que le aman a él. Pero sigue diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su deseo pecaminoso, cada uno de nosotros tenemos un deseo pecaminoso y ese deseo pecaminoso nos atrae y nos seduce. Aquí es donde yo les enseñé algo y se lo sigo enseñando. Así no hubiera diablo, nosotros pecaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos atraídos y seducidos, ¿por qué? De nuestros propios deseos pecaminosos. ¿No dice la Biblia que lo que dentro del hombre no lo contamina, sino lo que sale? Porque de dentro del corazón están ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. ¿Uno es atraído de qué? De eso malo que está en uno. Pero pastor, Dios nos dio un nuevo corazón. Sí, Dios nos dio un nuevo corazón, pero todavía quedaron esquirlas del viejo hombre. ¿O no las tiene usted? ¿No le dice la Biblia a los cristianos, hagan morir lo terrenal en vosotros? O sea que si hay que hacer morir lo terrenal, es que todavía en nosotros hay secuelas de lo terrenal. No dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso quiere decir que todavía hay cosas del viejo hombre con las que luchamos. ¿O usted no lucha con el viejo hombre? ¿Los hombres será que todavía no luchamos cuando vemos una mujer bonita? Y uno no quisiera mirar y no miro. ¿Será que no miramos, no luchamos con la mirada lasciva que está en nosotros? ¿No dijo Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Será que no tenemos que luchar con ese adulterio de nuestros ojos? Le voy a mostrar un versículo. No se vaya a asustar. ¿Sí se lo muestro? Vamos a segunda de Pedro. versículo 14. Segunda de Pedro capítulo 2, 14. ¿Qué dice Segunda de Pedro 2, 14? Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. No pueden ver a una mujer sin desvestirla con la mirada. No, nuestra versión Reina Valera dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Se lo traduzco en una versión más moderna, más contextualizada. Dice, no pueden mirar a una mujer sin desnudarla. ¿Será que no luchamos con esos? ¿Será que las mujeres no tienen que luchar también con eso? Las mujeres también ven hombres y de alguna manera, ay, está como me lo recetó el médico. ¿Será que no luchamos con eso? Venga, por favor, estoy hablando, planeta Tierra, llamando a los habitantes de Marte, estoy hablando con ¿quiénes? Con gente que está en la Tierra. ¿Recuerda lo que enseñó el pastor Martín Zacarías? El lunes que estuvo aquí, que es que la viejita, no, es que usted también peca, no, yo soy anciana, más hermano, no, es que yo ya soy viejita, yo ya no tengo esas atracciones, pudiéramos leerle los pensamientos, hasta le daría vergüenza, ¿o no es así? No, es que yo ya soy anciana para eso, antes más hermano. ¿No dice la Biblia que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿quiénes empezaron a tirarla primero? Los más ancianos. ¿Sabe que los más ancianos? Ya no le digo porque ya me miran mal. Ese es el problema de predicar el Evangelio, ¿sí? Hace que a uno lo miren mal por decir la verdad. Jesús dice, ¿se acuerda el pasaje que leímos? Venga, irás, por favor, leamos otra vez Juan 7. Acuérdese, lo que nosotros predicamos no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Versículo 7, Juan 7, 7. Mire lo que dice Jesús. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son... O sea, este mensaje no es el mío, es el mensaje de ¿quién? De Cristo. A Jesús lo aborrecen porque testifica que las obras del ser humano son malas, y el que habla el mensaje de Cristo pues tampoco lo quieren de a mucho. ¿O no es así? ¿Qué es mejor decirle a la gente? Dios le va a restaurar el hogar, le va a acomodar la economía, si usted viene a Cristo todo va a ser bien. O decirle a la gente, es que usted es un pecador y Dios está ofendido con su pecado, y si usted no se arrepiente y se mete bajo la cubierta de la gracia de Cristo, usted va a arder en un infierno. ¿Y quién es usted para que juzgue mis actitudes? ¿No se enoja la gente? ¿No se enoja la gente? Ah, es que si usted fuera santo. No, yo no soy santo. La diferencia suya y la mía es que yo soy un pecador lavado por la sangre del Cordero, y a usted todavía le falta eso. ¿O no es, o esa no es la diferencia? La diferencia del no cristiano al cristiano es, Pablo decía, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, el cristiano hace el mal que no quiere. ¿Cuál es el problema de los de afuera? Hace el mal que quiere, porque él no se ha arrepentido. Al de allá le gusta el pecado. Bueno, a nosotros también. Pero nosotros por lo menos luchamos por agradar a Dios, ¿sí o no? ¿O no es así? ¿Cuántos luchan por agradar a Dios? A pesar de sus deseos. A pesar de esa concupiscencia que nos atrae y nos seduce. O sea que si nosotros vemos aquí, Santiago está enseñando la condición perversa del hombre, no está enseñando eso. ¿Hay algo bueno en el hombre? ¿Cristo murió por las virtudes de los seres humanos? ¿Cristo murió para que el potencial humano no se perdiera? ¿O Cristo murió porque somos pecadores, hermano, y necesitábamos la redención, porque no había otra ofrenda que pudiera saciar la ira de Dios, sino la ofrenda del Santo de los Santos, que es Cristo el Señor? Ninguno de nosotros podría haber muerto por un pecador, porque somos igual de pecadores. Nuestra sangre viene manchada con el pecado, pero la sangre de Jesucristo es incontaminada. Por eso es la sangre preciosa del Cordero, por la cual Dios lavó nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo no murió por las virtudes. Todos los seres humanos estamos llenos ¿de qué? De deseos pecaminosos. Ahí es donde la Biblia dice: los deseos de la carne son enemistad contra Dios, pero no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Los cristianos tienen deseos inmundos? ¿Los cristianos tienen deseos inmundos? Ayúdenme. ¡Sí! Pero ¿cuál es la orden de Dios? No lo satisfagan. Ay, Señor, yo tengo ganas de adulterar. Tengo ganas de acostarme con una mujer que no es la mía. No lo satisfaga. Vaya a Cristo. Vaya, pida perdón. Dígale: Dios, límpiame y ayúdame. Yo no quiero ser atraído y seducido por este pecado inmundo. ¿Qué me atrae? Me atrae. ¿Que a mi carne le agrada? Le agrada. Pero como a ti no te agrada, yo estoy dispuesto a morir a esto. Amén. Eso es el cristianismo. Somos imperfectos. Somos también igual que los del mundo. Pero hay una diferencia. Mire, por favor, el versículo 15. Entonces, ese deseo inmundo, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mira, hermanos, no, Dios no trae la tentación a nuestras vidas. Nosotros la tenemos incorporada. Nacemos con eso. Nacemos con el deseo de pecar. Nacemos llenos de adulterio. Acuérdese lo que leímos en el Salmo 58:3. ¿Se acuerdan? Que el pastor nos lo enseñó, el pastor Zacarías. Leámoslo de nuevo. Los que no vinieron el lunes se perdieron de un banquete de la palabra espectacular. Salmo 58:3. Dice versículo 3: y apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Venimos con eso, no venimos con el pecado. ¿Venimos con el pecado? ¿O no nos acordamos que nosotros traemos algo que se llama el pecado original? No es un pecado chiviado, hermano, viene en nuestra sangre. No necesitamos chiviarlo ni copiarlo de nadie. Ya viene en nosotros. Pero Dios de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Hermano, mire, esto no es voluntad. Por eso la escritura dice que la nueva naturaleza que Dios le da al cristiano no viene porque el hombre quiere, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, los cuales son engendrados no de voluntad de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. El nuevo nacimiento no es porque la gente venga a decidir: ah, hermano, acepte a Cristo. Los que quieren venir a Cristo, vengan, recíbale. No, eso es una farsa. Aquí nadie recibe a nadie. El único que nos recibe es Dios por su misericordia. Dios no está en oferta, hermano. Es Dios el que nos escoge. Por eso yo le digo: necesitamos una nueva reforma. Necesitamos que los cristianos aprendan bien para que prediquen bien. Porque este veneno se está corriendo cada vez más. Si un cristiano aprende mal, ¿qué va a hacer con los nuevos? Les enseña mal. Usted no nace de nuevo porque quiere. Usted nace de nuevo por la voluntad de Dios. Dios, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. De su voluntad ¿Vamos a ofrecer un evangelio mal, hermano? ¿O necesitamos ofrecer el verdadero evangelio? Necesitamos predicar a Cristo y a este crucificado. No necesitamos hablar de nuestras virtudes. No, yo voy a hablar de mí para ver si la gente se convierte. ¿Usted qué puede salvar? No, es que yo era un pecador. No, sigue siendo un pecador. Usted sigue siendo un pecador. ¿Por qué miente? Lo único es que Cristo me lavó con su sangre y me presenta justo delante de su Padre. Ah, ¿es por eso me tengo que entregar al pecado? No. Santiago más adelante lo va a decir, no es así. Jesús le dijo a la mujer que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio, cuando le dice a la gente, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ninguno la pudo apedrear, porque acusados por sus conciencias no pudieron. Todos nosotros, nuestra conciencia nos acusa si no somos lavados por la sangre de Cristo, porque dice la Biblia que la sangre de los machos cabríos no podía limpiar las conciencias, pero la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, hermano. Esa es poderosa para limpiar nuestras conciencias. Pero como ellos no habían sido lavados, como no habían creído en Cristo, su conciencia los acusaban. Tiraron las piedras, se fueron. Y Jesús le dice a aquella mujer, mujer, ¿quién te condenó? Y ella dijo, ninguno. Y Jesús dice, ni yo tampoco, vete y no peques más. No te estoy diciendo, si tú naces de nuevo, no te estoy diciendo, entrégate al pecado. Te estoy diciendo, vete y no peques más. Pastor, ayer pequé. Hoy Dios está diciendo, vete y no peques más. Pero no he podido vencerlo, te falta orar. Pastor, es que mi carne es débil. Sí, pero la escritura dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que habiendo acabado todo, podés estar firmes. Amén. No le echen las culpas a tus debilidades. Fortalécete en el Señor. Eso es lo que yo tengo que hacer. Fortalecerme en el Señor. Entonces el cristiano sí sufre, hermano. Y el evangelio no es una decisión del hombre hacia Dios. Es la voluntad de Dios hacia el hombre. No necesitamos decirle a la gente, haga esta oración y va a ser salvo. No. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a cambiar la Biblia? Pedro cuando predicó no le dijo a la gente repita esta oración, le dijo arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. No podemos cambiar lo que dice la escritura, porque otros dicen que una oración salva a la gente. A la gente no la salva una oración, a la gente la salva Cristo por su misericordia. Amén. Hermano, no voy a terminar hoy, tenemos algunas otras cosas que hacer. Pero miremos, leamos del versículo 19 hasta el 27. Lo dejamos así y el próximo miércoles terminamos de ver el tema de algunas cosas que están mal. Está mal que diga que los cristianos no sufren. Está mal que digan acepten a Cristo. Dice así, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si usted, hermano, míreme por favor, si usted y yo escuchamos la palabra de Dios y nos gusta y la aplaudimos, pero no la vivimos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y hay un poco de gente que viene a las iglesias, se sienta, escucha la palabra, pero ¿están qué? Engañados ellos mismos. Piensan que tienen la religión correcta. Piensan que están viviendo el evangelio correcto. Y le voy a mostrar que el evangelio no es eso. El evangelio no es oír y decir amén. Porque, ¿qué dijo Santiago más adelante? La fe sin obras está muerta. No vamos a alcanzar a ver eso hoy, pero lo vamos a ver el próximo miércoles. con la ayuda de Dios, si Dios nos permite llegar allá, ¿no? Porque acuérdense que el mismo Santiago enseñó que decretar esta es pecado. Decrete que usted va a hacer esto mañana. Decrete que usted va a tener una empresa. Los que dicen mañana haremos esto o aquello, no se jacten de sus soberbias. Si Dios dice, si Dios, y hoy en día se le enseña a la gente a pecar decretando. Pero eso, ese no es el tema. Eso es más adelante, eso es más adelante. Porque yo leyendo el libro de Santiago detecté que Santiago combatió todas las cosas que hoy en día estamos promoviendo. ¿Necesitamos una reforma? ¿Necesitamos una reforma? ¿Los cristianos están mal enseñados? ¿Hay contaminación en la iglesia con cosas que no son verdad? Bueno, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree cristiano entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Habla de que la verdadera religión tiene que ver con la lengua. La verdadera religión tiene que ver con ayudar a los necesitados, al huérfano y a las viudas. Y tiene que ver con guardarse sin mancha de las cosas de este mundo, hermano. Hoy en día se piensa que la verdadera religión es donde la gente se cae. Donde la gente, no es que haya así, porque se siente el poder de Dios. Yo eso en la Biblia no lo veo. No es que Pablo llegó a Éfeso y cuando hizo así, ¡puf!, la gente se cayó porque el poder de Dios cayó. Cuando Pablo llegó a Éfeso, predicó el evangelio, la gente dijo, aquí somos brujos, somos hechiceros, trajeron sus libros de hechicería y los quemaron y dijeron, esto es pecado, a Dios no le agrada. Ahí es poder de Dios. Cuando la gente va y quema sus porquerías, cuando la gente va y saca sus revistas groseras, cuando la gente va y saca sus CDs mundanos, cuando la gente va y quema las películas que a Dios no le agrada, cuando la gente deja la mentira, cuando la gente diga, esto no sirve porque a Dios no le agrada. Eso sí es verdadera religión. ¿La ve o no la ve? Cuando la gente deja de maldecir, de blasfemar, de injuriar, y los pecados de la lengua que a todos nos atan y nos amarran. Más adelante Santiago va a hablar de que toda la naturaleza de bestias ha sido domada, pero hay un mal que no puede ser refrenado. ¿Han visto que se doman los leones? Pero todavía hay cristianos diciéndole al marido, este es mucho cerdo. ¿A qué no? Ahí sí me miran, ¿no? Acuérdate que la Biblia la mujer la manda a ser respetuosa, porque la mujer por lo general es irrespetuosa con el marido. Usted dirá, yo nunca a mi marido le he dicho eso, pero lo ha pensado. ¿O no es así? Dicen, bendicen con su boca, pero maldicen en su corazón. Y a muchos les pasa eso. ¿No ha visto gente envidiosa y dice, ay, tan bonita, ay, qué bonito su carro, qué bonita su casa, y por dentro, a punta de droga que ha construido esto? O sea, bendicen con su boca, pero allá en los pensamientos. Hermanos, mira, religión verdadera no es donde la gente se cae, religión verdadera no es donde la gente tiembla, religión verdadera no es eso, es donde se predica el evangelio. Y la gente por la predicación del evangelio empieza a ser obediente, empieza a ser transformada en su naturaleza y empieza a guardarse sin mancha de este mundo, empieza a hacer obras benéficas a las viudas y a los huérfanos, empieza a cambiar su forma de hablar. Que si hoy en día necesitamos algo, hermano, yo nunca había visto una generación tan vulgar como esta. La gente no puede hablar sin vulgaridades. Vea, lo mejor que le pasó al mundo fue el cine mudo. no se escuchaba ninguna vulgaridad, pero ahorita no se puede hacer una película sin ser vulgar. Usted no puede escuchar una conversación de sus compañeros de trabajo sin escuchar cuántas vulgaridades. ¿O no le pasa así? Y el cristiano dice vulgaridades santas. Porque nosotros pensamos que, dice la Biblia, se me olvidó Jesús, Efesios capítulo 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ay, pastor, la palabra corrompida es decir HP o decir homosexual en las palabras vulgares. No, hermano, hay palabras corrompidas diferentes. ¿O no es así? ¿Necesitamos una nueva reforma en la iglesia? ¿Qué dicen? ¿Necesitamos una reforma personal? Hoy con todo lo que usted escuchó, ¿hay cosas que hay que reformar en nuestra vida? ¿Sí o no? En mí mucho, hermano. Demasiado. ¿Oramos? ¿O dejamos para la casa? Oremos, ¿sí? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el libro de Santiago. Señor, nos ha bendecido mucho este libro. Nos bendice porque los cristianos de aquella época pensaban cosas que no eran Dios. Tal vez habían sido mal enseñados o tenían una concepción diferente del cristianismo. Pero Santiago escribe su libro para corregir algunas cosas que estaban mal. Tal vez para traer una reforma en los cristianos expatriados de la dispersión, Dios mío. Hoy en día, Señor, estamos viviendo un cristianismo con tantas falencias, con tantas faltas. Aún nosotros mismos que nos jactamos de tener una buena doctrina, tenemos a veces tan mala conducta. Y yo creo que llegó el tiempo de reformar doctrina y conducta, Señor, en la iglesia. Ayúdanos, oh Rey del Cielo. Mi responsabilidad es esta congregación. No quiero, Señor amado, que un mal evangelio se esparza y siga contaminando, Señor, a las masas. Yo quiero orar para que tú nos concedas el ser bien enseñados, para predicar y enseñar bien, Dios mío. Trae una reforma personal de conducta. Trae una reforma, Señor, doctrinal. Y trae una reforma de evangelismo, Señor amado. Por favor, yo te lo pido, Señor. Por tu gracia tú nos concediste conocer un evangelio limpio, un evangelio puro. Tal vez no perfecto porque somos humanos y a veces hacemos mal las cosas. Pero queremos, Dios mío, ser fiel a la doctrina, fiel a la palabra, Dios mío. Gracias por este primer capítulo del libro de Santiago. Gracias por lo que viene. Gracias por seguir reformándonos, Dios mío, para que venga esa nueva reforma que tanto necesitamos, el cristianismo moderno. Bendice a mis hermanos, los que se han manchado de este mundo, los que no han refrenado su lengua. Ayuda, no somos débiles, pero queremos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, Dios mío. Ayúdanos a tener misericordia con los débiles, sin dejarles de decir en amor la palabra de Dios, sin dejarles de decir que nuestras obras son perversas, Dios mío, pero que necesitamos una transformación en Cristo, Señor. Gracias por mis hermanos. Los bendigo porque ellos han soportado con paciencia la palabra breve de exhortación. Ayúdanos a tener paciencia hasta la venida de Cristo, a soportar las pruebas, Dios mío, que no nos desanimemos, sino que caminemos con perseverancia para ver la manifestación del día de Cristo, para que habiendo acabado todo, podamos estar firmes en Cristo Jesús. Y el pueblo dice, dale un fuerte aplauso a Jesucristo.